aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos todavía regocijados por el aniversario, el 61º aniversario del nacimiento de nuestro queridísimo, entrañable y nunca olvidado comandante Chávez. El día de ayer hubo actividades bellísimas, pero sobre todo expresiones de amor a lo largo y ancho del planeta, que circularon por las redes sociales, por internet, las notas de prensa daban cuenta de ello también en los portales de noticias. En todas partes hubo una gran conmemoración de un gigante que va creciendo a medida que transcurre el tiempo. Nosotros estamos convencidos de que ese es el mayor legado del comandante Chávez, el legado de su grandeza, de habernos permitido, en primer lugar, compartir en vida con él, haber estado cerca de él, pero sobre todo haber participado de ese renacer de la patria que él impulsó y de cómo lo vimos dirigiendo a su pueblo para asumir ese reto, ese compromiso de la construcción del modelo de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez y que con tantos obstáculos que pone la derecha, sin embargo, sigue avanzando con fuerza, con ímpetu. Uno de los textos que el día de ayer recordamos fue escrito en 2013 por Giovanni Rojas en Carabobo y nosotros nos ha resultado siempre tan conmovedor, pero sobre todo tan revelador, que quisimos traerlo hoy como introducción al programa el día de hoy. Y es un texto que seguramente ustedes habrán leído por ahí. Se llama Me dijeron. Creo que es más que una reflexión, más que un texto, es un poema maravilloso dedicado al comandante. Y se los voy a leer aquí porque es breve. Dice, me dijeron que era como Hitler, pero nunca lo vi asesinando niños o pueblos. Me dijeron que era un dictador, pero lo vi ganar 17 elecciones masivamente en paz, con apoyo y reconocimiento del mundo entero. Me dijeron que tenía presos políticos y lo que vi fue cómo perdonó e indultó a quienes le dieron un golpe de Estado y lo secuestraron un 11 de abril. Me dijeron que era un totalitario y lo vi aceptar los resultados del referéndum del 2007 y de paso aceptar que legalmente el Tribunal Supremo de Justicia dijera que no hubo golpe el 11 de abril de 2002. Lo vi apoyar la pluralidad de partidos e incentivar la creación del gran polo patriótico. Me dijeron que era violento en su discurso y escuché a otros llamarlo mi comandante, simio, sapo o negro marginal, y en lugar de eso abrazaba a ancianos, homosexuales, afrodescendientes e indígenas. Me dijeron despectivamente que era un caudillo y lo vi darle oportunidad de educación, tierra, salud y vivienda a la gente. Me dijeron que golpeaba a las mujeres y lo escuché declararse feminista. Me dijeron que era un payaso y lo escuché cantar con Silvio Rodríguez y hasta en un film de Oliver Stone. Me dijeron que regalaba el dinero y gracias a él lo que vi fue caer al ALCA y surgir acuerdos de amor y trabajo entre pueblos hermanos que conformaron el ALBA, TSP, Petrocaribe, UNASUR, CELAC. Viviremos y venceremos. Bello texto de Giovanni Rojas que nos pareció el día de ayer y nos parece siempre un texto más que adecuado, más que oportuno para conmemorar al comandante Hugo Chávez. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión autocrítica sobre un tema que ha venido transcurriendo durante todos estos días, acontecimientos que han venido ocurriendo o transitando todos estos días, y en los cuales solamente hemos visto algunos aspectos, sobre todo el noticioso. Y yo quiero ahondar un poquito más allá frente a la reacción que está teniendo la gente con estos hechos. Leo una noticia para dar el pie al comentario. Un centro de bachaqueo y hasta una casa de citas desmantelaron en Montalbán. En la madrugada de este lunes, las tanquetas llegaron a los urbanismos de Misión Vivienda en Montalbán y se llevaron a 212 personas detenidas. En el marco de los operativos de liberación y protección del pueblo, OLP, la mañana de este lunes los vecinos de Montalbán fueron sorprendidos con un allanamiento en los apartamentos de la Misión Vivienda. Algunos de los datos relevantes que nos trae Últimas Noticias acá son los siguientes. Más de 900 funcionarios arribaron en la madrugada de ayer a las 10 torres de la Gran Misión Vivienda ubicados en la urbanización Juan Pablo II de Montalbán. En el dispositivo se contabilizaron inicialmente 68 personas detenidas, pero posteriormente se precisó que fueron 212. Hay un informe final que está dando el Ministerio de Interior y Justicia después de esta nota que habla de 219 detenidos en ese operativo. 26 de los detenidos eran de nacionalidad extranjera. Detectaron a 14 presuntos invasores, lograron recuperar 2 vehículos y 15 motos. Incautaron sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como 8 celulares que estaban escondidos en los ductos de la basura. Imagínense hasta dónde tienen que llegar estas requisas que están haciéndose en estos allanamientos, que hayan logrado detectar en los ductos de basura estos artefactos para la telefonía escondidos. Hallaron un centro de bachaqueo, lograron detectar hasta un apartamento que estaba empleándose como casa de citas. Y en el procedimiento asistieron 8 fiscales del Ministerio Público. Son operaciones perfectamente ajustadas a derecho, como decimos, es decir, apegadas a la ley y a los procedimientos que tienen que llevarse a cabo. Pero hay alguna gente, yo no me quiero referir a lo que yo hablé ayer, es decir, estas insensateces que salió a decir, por ejemplo, el cardenal Urosa Sabino, que insulta al presidente de la República diciendo que eso es una medida demencial. No recuerdo cómo fue que la calificó el insensato cura. Pero hoy quiero hablar es de cómo la gente, por lo general, se está refiriendo a este asunto. Y a mí me llama mucho la atención que hay una gran mayoría de gente aplaudiendo esto, pero hay otra gente que trata siempre de buscarle el lado negativo al asunto. Por mucho que Provea no tiene ningún impacto en la sociedad venezolana, ni nadie está siguiendo a Provea, ni a nadie de la derecha con este tema, porque obviamente ese no es el caso, sino que aparecen a los que acusan al gobierno de responsable que se haya metido una gente de tal naturaleza delincuencial en unos espacios que están dedicados al pueblo. Son viviendas subsidiadas por el Estado desde la óptica de justicia y de igualdad social que planteó siempre el modelo que nos trajo el comandante Chávez, el modelo socialista, que no es para favorecer un grupo o para otro, sino que como es para todo el pueblo, tiene la posibilidad, como queda en evidencia, por supuesto, en este caso, que sea vulnerada esa política, pues digamos, sea infiltrada por el delito, por la delincuencia. Hay quienes desde la derecha acusan que lo que hay es que la gente del pueblo no tiene la suficiente madurez y capacidad para dejar el rancho en el cerro y transformar, evolucionar su vida. Es una verdadera mezquindad hablar en esos términos, además de un insulto contra el pueblo, porque obviamente pues se trata de un racismo soterrado cuando se habla en esos términos. Pero hay otra gente que dice que es que no se depuraron las listas o no sé cuánto cuando se estaba haciendo la selección de quiénes serían los beneficiarios de esas viviendas. Y hay otros que dicen que, bueno, hubo tráficos de influencia o desorden en las listas y no sé cuánto. Insisto en que por lo general hay un proceso de desinformación, en principio, en quienes de esa manera reaccionan o quienes ven esos procesos de esa forma tan escueta, tan simple, como que nada más el asunto es que el gobierno es culpable. Y luego, lo que es verdaderamente preocupante es cómo inmediatamente hay gente que se junta a la propuesta de la derecha. Es decir, el discurso de María Machado o Capriles, no sé qué. Es una gente que automáticamente se va allá. ¿Por qué se va para allá? Porque hay una presión comunicacional sobre la sociedad desde los medios y las corporaciones mediáticas de la derecha que hace que la gente esté permanentemente teniendo en su cabeza una idea que le está dando vuelta ahí, por más que no la asimile o no la acepte, esa es la idea que está ahí. Es una matriz, se llama matriz, que le imponen a la sociedad como un casco encima de la cabeza. Y en un momento determinado, cuando la gente va a reaccionar frente a un hecho, lo primero que tiene a la mano el cerebro es la idea que tiene encima. Y reacciona entonces casi que de manera automática. Pero la gente tiene que tener la suficiente cordura, el suficiente criterio y la suficiente madurez ideológica y política. Y sobre todo, la claridad de clase para saber detectar siempre la trampa del enemigo y saber que está cayendo en una trampa cuando le están poniendo en su boca las palabras que quisiera Capriles que dijera la gente, o que quisiera la loca Machado o el otro loco por allá desatado. La gente tiene que prepararse para eso. Cuando uno va a examinar a fondo qué es lo que hay de verdad, de problema, detrás de esas invasiones de la delincuencia a la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo primero que la gente tiene que saber que hay ahí deficiente es la falta de organización popular. Porque si el pueblo está organizado, no hay malandro que entre, por muy armado que esté. Y eso es lo primero que la gente tiene que hacer desde el punto de vista autocrítico. No esperar que venga siempre el gobierno a resolverle hasta la última consecuencia la vida. Todo, absolutamente todo. Por ahí en estos días conocí el caso de una compatriota revolucionaria, Carta Cabal, que me está trayendo la denuncia de allá de Anzoátegui y de un conjunto de dos grandes edificios que fueron entregados por el 0800 Vivienda, aquel que estuvo destinado a quienes sí tenían una capacidad de ingreso suficiente como para costearse su vivienda, financiada por el Estado también, a bajo costo. Y una vez que les asignaron desde hace ya más de un año esos apartamentos, entonces la gente ha establecido una pelea contra el gobierno porque no le construyen el muro perimetral que ellos necesitan alrededor de los edificios. Bueno, muy bien, han hecho todos los esfuerzos, nosotros mismos les recomendamos, vayan, organícese en consejo comunal, pidan los recursos y entre todos levanten ese muro para proteger las residencias. Bueno, no, lo que han mandado es una carta donde dicen que ellos están todos contra el gobierno, que ninguno va a votar para la asamblea. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿quién es el culpable aquí? ¿El gobierno que le está dando el apartamento porque le falta un ladrillo por darle y entonces es el enemigo? ¿O es el propio pueblo que está ahí, el que es su propio enemigo de sí mismo? Eso es lo que tenemos que empezar por revisar autocríticamente. Yo no estoy regañando a nadie, estoy pidiendo que hagamos un ejercicio autocrítico, porque cuando está la Gran Misión Vivienda Venezuela, tú no puedes ir a buscar que el enemigo es el gobierno porque allá adentro hay una violencia. No es así, es incorrecto, es una insolencia además contra la idea de justicia social que hay detrás de ese planteamiento de entregarle la vivienda a la gente con tanto esfuerzo, como se sabe que se tiene que hacer eso. Pero más allá y por encima de la autocrítica, para que entremos bien a fondo en esto, yo quiero traer al comandante Chávez aquí en este momento para que la gente entienda la dimensión del verdadero problema que hay detrás de esto. Porque ahí estamos viendo las detenciones y se están depurando las listas con los nombres y su procedencia y cuáles son los expedientes policiales y las fichas que puedan tener la gente que están ahí siendo investigada. Está muy bien, la mayoría de la población lo aplaude, pero ante estas voces que están surgiendo, antes de que esto se vuelva una matriz, yo quiero atajarlo aquí y me van a permitir, por favor, que dedique unos minutos a este tema. El asunto es si eso que está sucediendo es simple delincuencia o si hay algún otro factor. Nosotros tenemos que pensar con amplitud, con verdadero raciocinio sobre este asunto, porque tenemos años diciendo que se está inyectando una violencia a la sociedad y aquí hay mucha gente que no quiere creerlo, o que se hace la loca, o que simplemente dice, van a seguir con ese cuentico, ¿por qué no ponen orden? Como que si no estuvieran los cuerpos de seguridad en la calle. Hasta la misma derecha ha mandado a pedir que se paren los operativos de tanto operativo que hay en la calle. Pero la gente que quiere poner las cosas en el sentido inverso sigue insistiendo en que van a seguir con el cuento de que aquí hay no sé qué cosa importada y el paramilitarismo, van a seguir con ese cuento. ¿Por qué no ponen orden? ¿Cómo se pone orden? Vamos a empezar. ¿Cómo es que se pone orden? Se pone orden teniendo claro de dónde viene la criminalidad. Y eso es lo que nos dijo el comandante Chávez siempre. De eso nos habló el comandante Chávez. Y yo quiero traer este texto que él publica el 1 de agosto de 2009 en Las Líneas de Chávez, que lleva por título Ideas y Milicias. ¡Qué creación! Decía el comandante Chávez en aquel entonces, el Plan Colombia entra en una nueva fase. Él se está refiriendo al avance que estaba teniendo con el derrocamiento en Honduras del presidente Zelaya, de todo lo que se estaba dando en Ecuador con la incursión del ejército colombiano sobre territorio ecuatoriano. Ese era el ambiente que había en el 2009, ustedes lo recordarán. Y el comandante dice esto: el Plan Colombia entra en una nueva fase. Los Estados Unidos disponen de 5 nuevas bases militares en territorio colombiano. ¿A quién pretende hacerle creer el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que el incremento de la presencia militar yanqui a través de estas nuevas bases no significa una amenaza directa contra Venezuela? Colombia es, lamentablemente, dice el presidente Chávez, la cabecera de playa de la estrategia de contención yanqui de la América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones. De hecho, Estas nuevas bases militares constituyen un peligro real y concreto contra la soberanía y la estabilidad de la región suramericana. Son puntas de lanza del nuevo coloniaje. El Plan Colombia, sigue diciendo el comandante, no lo olvidemos, fue concebido en función de la estrategia de dominación bélica del que ha sido y es, como dice Darcy Ribeiro, el Estado militarista por excelencia. La intervención de Estados Unidos, a la que hay que agregarle la presencia de ese Estado no menos militarista que es Israel, en la guerra interna colombiana, hace sencillamente imposible que sus alcances se limiten al territorio de esta patria hermana y sufrida. Es la expansión hacia toda la región lo que se busca, y primero que nada hacia Venezuela. Entonces, el Plan Colombia no es un asunto exclusivamente colombiano. Nos afecta y nos amenaza a todos. Recuerden que estoy hablando de un texto del comandante Chávez en 2009, para quienes están diciendo que es que no, que el asunto es hoy, que el malandro lo tengo aquí al lado es hoy y que el gobierno lo tiene que venir a sacar es hoy. Una línea de agresión, sigue diciendo el comandante, que reproducen desde aquí los medios privados. Sin la menor vergüenza patria, no solo justifican las nuevas bases militares gringas en territorio colombiano, sino que tienen la desvergüenza de atacar al gobierno bolivariano por asumir plenamente su posición en defensa de nuestra soberanía. Ante un horizonte plagado de amenazas externas para nuestra revolución bolivariana, es absolutamente decisivo nuestro fortalecimiento interno. ¿Quieren que le lea este último párrafo de nuevo? Ante un horizonte plagado de amenazas externas para nuestra revolución bolivariana, es absolutamente decisivo nuestro fortalecimiento interno. El PSUV, las milicias, la clase obrera, las juventudes bolivarianas, la Fuerza Armada Bolivariana, la clase campesina, los frentes estudiantiles, todo debe ser fortalecido al máximo, y la ideología patria bolivariana, socialista, que sea el combustible que nos encienda, el cemento que nos cohesione, la poesía que nos enamore. Lo voy a decir, concluye el comandante Chávez, con Simón Rodríguez, forjador de libertades. Ideas y milicias, ¡qué creación! Y leo este texto porque la pregunta que se me viene a la mente cada vez que la gente habla en estos términos de es que es culpa del gobierno que se haya metido esta gente en las misiones, pero nadie asume su responsabilidad ahí. ¿Cuántos de ustedes que están en esas misiones vivienda Venezuela se han inscrito en la milicia, por ejemplo? ¿Cuántos han hecho el curso para ser testigos de la revolución en las elecciones parlamentarias? Vamos a ser serios. ¿Cuántos de verdad están favoreciendo el bachaqueo, quedándose en su casa sin organizarse y después quejándose de que tienen que ir a comprar los pañales y la leche y todo esto allá carísimo enfrente en el timbiriche del bachaquero? ¿Qué es lo que esperan entonces de la vida? ¿Para qué viven si no es para actuar en la vida también? ¿Para que otros hagan su vida? Así no es la revolución, viejo. Así no fue como nos la planteamos. Si en esos complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela está faltando algo, es la organización del pueblo en milicias territoriales. ¿Cuántos están, por ejemplo, activados en los cuerpos combatientes de la milicia, en los distintos organismos a los que están adscritos o en los que laboran cada uno? ¿Cuántos pertenecen a las milicias territoriales? Ese es el primer inventario que hay que hacer al llegar a esos complejos habitacionales. Y se reúnan y se activen como cuerpo organizado para la defensa, en primer lugar, de su vida, de sus hijos, de su entorno y, por supuesto, con ello de la patria. Ese es el propósito. Reitero la pregunta, ¿cuántos de los que se quejan, al menos de ellos, han ido a solicitar cuáles son los requisitos que se necesitan para inscribirse en la milicia? ¿O es que creen que efectivamente la milicia es como dice la derecha, que eso es una cosa que inventó Chávez para el totalitarismo comunista y no sé qué? Entonces sálgase de esa vivienda porque eso lo construyó ese sistema totalitarista comunista también. Vamos a pensar en orden. ¿Será correcto quejarse sin hacer nada? ¿O será que debemos ir a buscar cómo nos organizamos y cuadramos aquí un pelotón de la milicia a ver cómo se mete el malandraje? Porque muchas veces son los que vienen de allá de Colombia y nos están invadiendo para tratar de destruir nuestra soberanía, acabar con nuestro país y ponerlo al servicio de las potencias extranjeras y las grandes corporaciones que están detrás de nuestras riquezas nacionales, de nuestro país, de nuestra economía. Pero vamos a ponernos en orden. Vamos a ver hasta dónde muchos de esos malandros, porque ahí ya lo acabo de leer, dijeron que había de los 219, apenas unos 26 de los detenidos eran extranjeros. Ajá, está bien. A lo mejor esos son los pranes, pero ¿cuántos de los hijos de los que tienen ahí esa quejadera no están metidos en eso? ¿Cuántos que no tienen el respaldo de sus padres en la construcción de un modelo ético que vele por el ser humano y no por la cosa material de ver cómo se hacen de un celular rápidamente y el estímulo del consumismo y todo eso? Vamos a ser serios, pana, en el análisis. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A esta hora revisamos siempre nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y nos complace muchísimo saludarles a todas y a todos a través de esta vía, responder a su afecto, su aprecio, su lealtad y su compromiso revolucionario. Y revisamos también nuestro portal soyaranguibel.com, todo junto. Recordándoles que está activada de nuevo la aplicación donde pueden encontrar todos los materiales que nosotros vamos colocando ahí, nuestros artículos, audios, videos, fotos, todo lo que nosotros tenemos, en lo que trabajamos, pues, entregados como estamos a la lucha por la construcción del sueño de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez, está en ese portal, soyaranguibel.com, a su orden. Y esa aplicación está activada, completamente gratuita para todas y todos ustedes, para que puedan tenerlo al alcance de la mano en su smartphone, como le llaman, su celular inteligente. Y nos encontramos con notas como las que siempre compartimos con ustedes en esta parte del programa y que nos resultan la mayoría de las veces descabelladas cuando vienen del exterior. Esta gente de verdad no sé cómo puede sobrevivir a tanto agobio, por ejemplo en España. En España, pobrecita esa gente, de verdad que les ha caído como que las siete plagas de Egipto. Yo no sé cómo van a hacer los españoles, de verdad que no me he encontrado el primero que me diga, mira, por aquí creo que va más o menos la cosa. Ellos están en severendo paquete porque tienen primero el gobierno de Rajoy, después tienen a Angela Merkel, que es la dueña de Europa. Ella en Europa hace lo que ella diga, y ella lo que es la canciller de Alemania. Ni la presidenta, ni siquiera. Y después de eso tienen a nada más y nada menos que a la señora Christine Lagarde, que es una amargada ancestral, una tipa tiene todos los complejos del mundo, por, bueno, una cantidad de deficiencias que ella tiene seguramente, y que no se pueden comentar aquí, pero que tiene la particularidad de que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ellos están allá en Bruselas, ustedes saben. Y desde ahí se dicta pues todo el recetario de la imposición de normas estrictas que deben cumplir las economías del mundo capitalista para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Esa es la única lógica que tiene desde el punto de vista doctrinario el Fondo Monetario Internacional. Y esta señora apareció ayer diciéndole a España, a Rajoy, Rajoy lo debe haber recibido con mucha contentura, porque como están hablándole las grandes figuras del universo, él seguramente está muy contento. Y luego por lo que le dice, ella le ha dicho nada más y nada menos que tiene que tener moderación salarial y buscar equilibrar el mercado laboral. Ustedes saben qué quiere decir eso, ¿no? Si usted se lo dice a un economista, usted dice, oye, usted sí sabe cómo vamos a resolver los problemas. Por ejemplo, se lo dice uno de estos tipos de la derecha, ¿cómo se llaman? Los de data analysis y esta cosa. Y la gente dice, oye, sí, vale, mira, ve cómo si saben organizar ellos la economía. Pero usted sabe lo que significa eso. Se lo voy a volver a leer. El FMI recomienda a España moderación salarial y equilibrar el mercado laboral. Bueno, eso en perfecto español significa, les ordeno que reduzcan sueldos y despidan a la gente de sus empresas, de sus puestos de trabajo. Eso es lo que está diciendo la señora Christine Lagarde a España. Y debe haber, como insisto, mucha gente en España y en Europa, pero sobre todo aquí en la derecha venezolana, aplaudiendo tamaño disparate, tamaña insensatez. Bueno, fíjense, ya yo venía hablando en la primera parte de la milicia, la importancia de ese cuerpo de defensa de la patria, de la nacionalidad, del país, pero sobre todo de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros hijos. Para eso es que fue creado. Eso no fue creado para ir a hacer los desfiles a los próceres y echárnoslas de mucho en el mundo porque tenemos al pueblo organizado en milicias. No, fue creado con una finalidad funcional real, por el comandante Chávez, que ahorita estamos viendo dónde hace falta, como yo lo decía en la primera parte. La milicia tiene, además, en sí misma la expresión de la unión cívico-militar, que es importantísimo, es importantísimo. Aquí nos tenían divididos en el país entre los militares y la sociedad civil. ¿Y cuál era el propósito de esa división? El propósito era que los militares, adoctrinados como estaban por la Escuela de las Américas, asumieran al pueblo como un enemigo, como un contrario. Porque el propósito que tenía, según la doctrina militar que venía del Pentágono, todas las fuerzas militares latinoamericanas, era el no el de repeler en modo alguno ejércitos invasores. Ese no era el propósito. El propósito era la guerra interior, como le llamaban, así se les llama en el argot militar. La guerra interior significa que el ejército tenía que estar preparado para repeler cualquier clase de insurgencia popular que buscara la transformación del Estado en función del bienestar, del porvenir, de la justicia y la igualdad social. El mecanismo que se utilizaba era el de adoctrinar a los cuadros militares, a los altos mandos militares allá en la Escuela de las Américas, y se les decía que ellos no tenían en modo alguno nada que hacer contra ejército invasor alguno. Esa era parte de lo que se aprendía en la Escuela de las Américas. Y es lo que logra Chávez desmontar, porque es militar precisamente y sabía exactamente dónde estaba el enemigo acechando desde dentro de nuestra institución más importante, armada. Y es por eso que la derecha en este momento resiente sobre todo la imposibilidad de penetrar en la mente de los cuerpos armados del país, porque el comandante Chávez acabó con esa doctrina, con esa lógica de que el enemigo era el propio pueblo de uno y que los ejércitos invasores simplemente había que cruzarse de brazos y no había que hacer nada contra ellos a la hora que se diera una invasión. Eso fue lo que permitió que pudiera haber invasiones en Panamá, en Honduras, en donde las ha habido, en Latinoamérica a través del tiempo. Porque Estados Unidos entrenó a los militares en Sudamérica para que ellos abrieran las puertas, más bien, a los ejércitos invasores. Se convirtieran precisamente en tentáculos de la dominación militar norteamericana o imperialista en nuestro continente sudamericano. Entonces, esa transformación le duele mucho a la derecha. Y en ese sentido, yo quiero aquí asumir como defensa de la institucionalidad de la Fuerza Armada la respuesta que quiero darle a Diego Arria con la carta que le escribe al ministro del Poder Popular para la Defensa, general Padrino López. Este miserable ultraderechista Diego Arria, un urticante fascista, la ha arremetido contra la institución armada en la persona del ministro Vladimir Padrino López. Ha puesto una cantidad de infundios en una carta, una cantidad de insultos verdaderamente inaceptables. Yo estoy seguro que el general Padrino López, pues, él tendrá sus razones para responder o para no responder, es otra cosa. Yo, como venezolano, quiero hacer unos comentarios al respecto. Él se refiere a una cantidad de barbaridades en la carta, no quiero ni que ustedes la lean, ni quiero tampoco yo leerla acá, pero quiero tomar solamente algunos puntos. Él dice que es evidente que la continuidad antiinstitucional de la cúpula militar no solo no ha cambiado, él se refiere al estamento militar del gobierno del comandante Chávez y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él creía que iba a haber un cambio y que iba a volver toda la normalidad. Ahí hay evidencia ya cuál era la lectura que tenía siempre, lo que hemos denunciado en este espacio, que tenía la derecha siempre, que había una dictadura, había un tirano que era Chávez, y que cuando Chávez no estuviera todo iba a volver a la normalidad de la lógica neoliberal al que ellos aspiran. Entonces ellos resienten mucho esto, como digo. Ellos consideran que es una traición el que los militares no hayan insurreccionado contra el presidente Nicolás Maduro para poner las cosas de nuevo enfocadas en función, como digo, de la óptica entreguista al imperio norteamericano. Vuelvo entonces al principio del párrafo. Es evidente que la continuidad antiinstitucional de la cúpula militar no solo no ha cambiado, sino que se ha consolidado con gente que como usted son responsables de la lamentable realidad de ver una fuerza que fue nacional secuestrada por oficiales que ejercen funciones similares a las de los ejércitos de ocupación, pero bajo control cubano. Ellos siguen con el discurso anticubano, con el odio que les carcome las entrañas, sin percatarse de que ni siquiera ya tienen como aliado a los Estados Unidos. Ellos estaban haciéndole era un favor a los Estados Unidos, colocándose aquí como un factor de reacción contra Cuba desde Venezuela para contar con el apoyo de los Estados Unidos, pero ya esa política no les resulta, no les sirve, porque ya Estados Unidos no está enfrentada a Cuba y ellos no se han percatado de eso. Imagínense cómo serán de ignorantes, de brutos, estos tipos de la derecha, que en su odio no llegan a este tipo de conclusiones que aquí les estamos ayudando a llegar. Creo muy importante, sigue diciendo, destacar que el hecho de encontrarnos ante una deplorable cúpula militar como la que usted encabeza ha llevado a la mayoría de nuestra gente a desconocer el rol esencial para recuperar y estabilizar al país que podría jugar una verdadera fuerza armada venezolana, no chavista como pretende usted y sus controladores cubanos. Claro que solo será posible cuando procedamos en libertad a su reinstauración. Y él cierra esta idea en ofensas, insultos, como viene, infamias, como viene profiriendo, con esto que yo quiero resaltar. Usted agregó algo realmente repulsivo. Oigan bien cómo se refiere él a esta nueva realidad de la Fuerza Armada. Usted agregó algo realmente repulsivo. La unidad cívico-militar alcanzada, y en especial el carácter profundamente popular de la Fuerza Armada. Ve cómo ellos tildan, catalogan de repulsivo el carácter profundamente popular de la Fuerza Armada. ¿Ve? Vuelvo a leerlo para que nadie crea que estoy aquí variando entonación ni nada de esto. Usted agregó algo realmente repulsivo. La unidad cívico-militar alcanzada y en especial el carácter profundamente popular de la Fuerza Armada. Y él pone entre comillas una frase del ministro. Y cuando los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos vemos los unos a los otros, no vemos élites. Entonces sigue Diego Arria. ¿Y cómo son las élites para usted, señor padrino? ¿Será que hay élites en el país con ojos azules y más blancos que los suecos? ¿Será que en la Fuerza Armada se favorece un apartheid entre venezolanos? En otros países, servir en la Fuerza Armada convierte a los oficiales en una élite por lo que significa su desempeño para la paz y por lo admirado que son en general por sus pueblos. Para usted, tristemente, las élites no se miden por la calidad profesional del soldado u oficial, sino por el color de su piel. Toda una declaración racista que le debería dar vergüenza. Y fíjense ustedes que cuando uno mira en detalle esto, que pudiera sonar grandilocuente si lo lees corrido, te vas a percatar de que el racismo tan profundo que carcome las entrañas es el que tienen ellos, porque el ministro no habló en modo alguno de color de piel, ni de ojos, ni de ni siquiera clase social. En modo alguno se refirió a eso cuando habló de élites. Cuando habló de élites, el ministro se refirió a lo que había en el pasado, que eran cúpulas entreguistas que tomaban decisiones entre ellos, eso es lo que quiere decir élite, gente que no consulta con el pueblo, sino que se reúne en conciliábulos a tomar decisiones de entrega de nuestro país, de nuestras riquezas, de nuestras potencialidades, de nuestras oportunidades, a los intereses de las transnacionales y del imperio norteamericano. Eso eran las élites de las cúpulas militares entreguistas que había en el pasado, que en connivencia con las élites políticas entregaban nuestro país. Pero en modo alguno se refirió a color de piel, ni mucho menos. Ni se refirió a clase social, ni a estratificación social ninguna, el ministro. Quien está hablando de racismo es quien lo está expresando, porque él sí tiene claro que nuestro componente armado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es pueblo. Él está resintiendo el odio que tiene como oligarca, porque nuestra Fuerza Armada está integrada por hombres y mujeres que están entregados no solo a un sueño, a un ideal de patria que nos legó el comandante Chávez, sino que están entregados por primera vez en nuestra historia, en 200 años de república, a un verdadero sentido de defensa de la patria, y no de ser colocados como Fuerza Armada para defender los intereses de las grandes potencias extranjeras como era en el pasado. Insisto, este miserable de Diego Arria es un asaltante que yo conozco, porque él, ese sinvergüenza, despojó a gente humilde de este país, descendientes de Juan Bernardo Arismendi, que ustedes recuerdan, fue uno de los fundadores de la nueva Caracas, la Caracas moderna que conocemos desde los años 40 en adelante, donde vimos florecer San Agustín del Sur, San Agustín del Norte, la Florida, grandes urbanizaciones, La Paz, que construyó con esfuerzo, abnegación y con una gran visión Juan Bernardo Arismendi, pero que tuvo en mala hora, en un momento determinado, la ocurrencia de contratar a un joven administrador que era entonces Diego Arria, y que manipuló de tal manera hasta la hora de la muerte de ese gran hombre para colocar bienes y fortuna de los que despojó a la familia heredera de Juan Bernardo Arismendi para ponerlo a nombre suyo, de Diego Arria. Es un asaltante. Eso está ahí como parte ignominiosa de la oscura historia que tiene ese miserable sujeto, que lo que ha hecho es causar perturbación en toda su actuación política pública a través de la historia en los últimos 45, 50 años en este país, sobre todo en esa ciudad que tanto amor le dedicó Juan Bernardo Arismendi y que tanto empeño puso en construir en beneficio, sobre todo, de los desposeídos, de esa gente a la que este miserable ha despojado a través del tiempo. Porque en este país hay una democracia, porque este país permite que sea a través de los juicios que se puedan evacuar los delitos que comete la gente y los procesos que se le deben seguir a la gente, como se le está siguiendo a sus aliados, los terroristas esos que están ahí en Ramo Verde. Ese asaltante tendrá que pagarlas, si no aquí en la tierra, en el infierno, donde seguramente va a ir derechito ese miserable de Diego Arria, insolente, truán, entreguista, oligarca, vendepatria. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.